Niña Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo. Óptica El Gallo y su promo, Vuelta al Cole. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Lot de Toti, artículos de limpieza. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. El más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Inyección Jujuy para tu vehículo. Y Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Bueno, mandarles un gran abrazo para todos, agradecer a cada una de las firmas comerciales que respaldan esta propuesta de acompañar al Lobo Jujeño en esta primera nacional, hoy enfrentando a Brown de Adrogué, y como contaba hace rato, con la imperiosa necesidad de sumar de a tres, la primera victoria que busca el equipo de Darío Franco, que ojalá se pueda dar en esta linda tarde de sábado. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá en Capital somos 106.7, somos la radio que siempre acompaña a Gimnasia, la inolvidable a través de esta frecuencia, 106.7. Allá en Humahuaca somos 104.1, la nueva FM. Y hoy también sumamos a la gente de Radio Concierto 99.9 en Ciudad Libertador, Libertador General San Martín. Allí en el departamento de Ledesma estamos también con presencia en esa zona para llevarles el encuentro que arrancará dentro de algunos minutos. Carlos Córdoba, el pito de la tarde de sábado. Enseguida vamos a detallar la formación titular del Lobo y la formación de Brown de Adrogué. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Hay que decir que Gimnasia, en lo que va de este corto tramo de la Primera Nacional, en esta temporada todavía no conoce la derrota jugando de local. Dos empates cuando arrancó el campeonato. De movida, Gimnasia hizo dos presentaciones de local, sumó de a uno, pero el pasado fin de semana, el sábado pasado, hace 7 días atrás, exactamente en este mismo horario casi, Gimnasia no podía frente al Cervecero, frente a Quilmes, que le terminó ganando 2-1. La derrota de Gimnasia que duele y que pone, claro, un poco la alarma para que este equipo revierta precisamente con goles y resultados, tendrá que empezar a sumar para que los otros equipos nos escapen, teniendo en cuenta que Gimnasia, tanto todos, en realidad, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, hablaban de ser protagonistas, hablaban de un Gimnasia que iba a pelear bien arriba, pero para eso hay que ganar, y hoy se buscará precisamente sumar de a tres. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, enseguida me voy a meter en la zona baja, ya vamos a probar con Pablo, que seguramente ya está también trabajando así, muy cerca del banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy, para que nos cuente un poco lo que se va dando. Por ahora no ingresaron los equipos todavía al campo de juego para el precalentamiento o el calentamiento previo a lo que va a ser el encuentro. Todavía falta algunos minutos, miramos todavía más de media hora todavía para el comienzo del partido pautado para las 17 horas. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador de Jujuy. Y en Palpala Juan José Paso 326. Y contarte que en cuanto al tema del público, que todavía es prácticamente nada en la zona de la preferencial contados. También en la Lobo Norte, en la Lobo Sur prácticamente nadie. Vemos, sí, las banderas ya ubicadas, los marginados, también vemos ahí los de la Lobo Sur, los locos del aguante, hay camisetas también por el lado de allá de la zona preferencial, vemos algunas banderas que dice la Peña Albiceleste, también así vemos a los escabeches que siempre ponen esa linda bandera ahí, precisamente en el medio de la zona de la tribuna preferencial. Y acá, en la zona de platea, vemos gente caminando, pero contados con los dedos de la mano también. Muy poco público por ahora. La verdad que esperamos que ya cuando falten minutos para que comience el encuentro, se acerque la gente, venga a acompañar, venga a alentar a Gimnasia, que buscará su primera victoria en el campeonato. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Bueno, voy a saludar a Fabián Soto, que enseguida se va a meter con el comentario previo para contarnos un poco y contarte a vos, que escuchás en la radio, de cómo se puede llegar a dar el encuentro. Sí sabemos, y en esto coincidimos con Fabián, de que hoy tendrá que ganar Gimnasia porque no le queda otra, sumar de a tres para que no se escapen los otros equipos y para empezar también, de alguna manera, a ganar más confianza jugando de local. ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña en cada rincón de la provincia, por las distintas emisoras, sea Radio Recuerdo, sea la Nueva FM, o sea la familia de Radio Concierto, una familia que se suma a esta transmisión deportiva. Saludo también para Cristian Santana, quien está... quien es el encargado de la radio y que, bueno, obviamente se está aprendiendo en lo que es la transmisión del encuentro. Y bueno, y Gimnasia, en este arranque del campeonato, con este nuevo encuentro local, como tal y como lo señaló nuestro querido colega Samuel, no tiene que perder la oportunidad de sumar de a tres. Hemos obtenido dos empates aquí en casa con un juego que podríamos decir bastante complicado, pero con muchos problemas en la definición. Eso mismo se vio envuelto el sábado pasado cuando se enfrentó allí en el Estadio Centenario en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, frente al Cervecero. Estaba ganando el conjunto local 1-0, luego empata el Gimnasia a través de una pelota parada, la primera anotación del encuentro sin que sea a través de los 12 pasos del tiro del punto del penal. Y cuando pensábamos de que partidos estaban muriendo con esa idea de ida y vuelta, Gimnasia perdiéndose un montón de ocasiones de juego, llegó Anselmo, quien ya había anotado el primer tanto y que, bueno, aprovechó un rebote para que convierta el segundo tanto desde fuera del área, un disparo muy fuerte y que, bueno, liquidó la historia y que lamentablemente Gimnasia se lleva las manos vacías fuera de casa. Ahora tiene que mejorar la historia, sabe de que, bueno, se dieron resultados en las diferentes fechas en las cuales posibilita a que el Lobo Jujeño se encuentre en la antepenúltima ubicación de la tabla de posiciones, acechando la zona peligrosa, la zona de descenso. Recordemos que para este campeonato desciende el peor equipo de cada una de las zonas, de la zona A y de la zona B. El peor equipo es el que va rumbo al descenso, sea la categoría que sea, sea la B metropolitana o el torneo federal A. Y los que salgan en la penúltima posición de cada una de las zonas se juega un partido de desempate para ver quién desciende. Es el panorama que tiene que evitar a toda costa Gimnasia. Por eso hoy es una buena oportunidad para empezar a tener un resultado positivo. Se enfrenta ante el equipo que se encuentra penúltimo en esta zona B. Obviamente estamos hablando de una manera muy exagerada en el sentido de que, bueno, tenemos que tener tanta preocupación o no, pero tenemos que arrancar de una manera positiva esta tarde sí o sí. Esa es la idea de que tiene que tener Gimnasia con variantes. Ha movido algunas piezas Darío Franco para de cara al duelo de esta tarde frente al conjunto de Pablo Vico, que, bueno, yo te voy a contar a lo largo de la transmisión un detalle de lo que ha pasado cuando se estuvo por llegar a Buenos Aires, algunas complicaciones que ha tenido y que, bueno, obviamente se han resuelto, o bueno, vamos a ver a lo largo de la transmisión cómo se ha resuelto ese inconveniente que ha presentado el conjunto visitante al arribar a nuestra provincia. Y bueno, con la idea de que esta tarde Gimnasia tenga que sumar sí o sí a tres. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Bueno, a la cancha, Gimnasia. Así vemos al equipo de Darío Franco ya haciendo los ejercicios precompetitivos. Así veía a Luchetti, que fue a saludar también al banco de suplentes, a los técnicos que tiene la gente de Brown de Adrogué. Amistad seguramente de tanta experiencia que tiene este gran arquero que ahora viste la casaca de Gimnasia de Jujuy. Y también lo vemos a Charini, que mucha gente también lo pone como uno de los arqueros que tendría que ser titular. Vamos a ver cómo se da. Arrancará seguramente Luchetti, pero Charini la viene peleando muy bien también. Dos experimentados que tenemos en el arco. Y en el fondo, claro, Pellerano y compañía que van a intentar frenar a este equipo de Brown de Adrogué. Y lo vemos también a todos los chicos que nacieron desde las inferiores de Gimnasia, que hoy también van a ser protagonistas. Ojalá que se pueda dar ese partido y que Gimnasia pueda ensamblarse fundamentalmente en mitad de cancha hacia adelante, ensañarse con el buen fútbol y llegar peligrosamente al arco, que va a ser defendido por Ramírez, el arquero de Brown de Adrogué, que ojalá también veamos una tarde linda de los delanteros de Gimnasia y que puedan convertir goles, porque esto se revierte con goles, esto se revierte con resultados. Si Gimnasia suma de a tres, estará obviamente dando un paso adelante. En caso de no hacerlo, realmente crecerán las dudas, porque ya en esta semana previa se estuvo hablando precisamente de los flojos resultados, y por eso imperiosamente hoy tendrá que sumar de a tres. Tiene que ganar, esa es la consigna, y esta tarde ojalá que se dé frente al equipo de Brown de Adrogué. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín, y Lugones, 57, Barrio Belgrano. Bueno, falta todavía, esto todavía, estamos en la previa, esto todavía recién comienza, eso quería decir, todavía falta bastante, y falta el público todavía que se acerque al estadio. Eso lo vamos viendo ahora paulatinamente cuando van ingresando algunos hinchas por el lado de la zona de la Lobo Norte. Así en la preferencial serán 4, 5, 6, 7, a ver, 8 hinchas que visualizo que están allí, pero muy poca gente todavía. En este sábado donde todavía el carnaval no se quiere ir. En este sábado de carnaval de flores. Así es, en la provincia de Jujuy el carnaval siempre tiene algunos fines de semana sumados. En este caso es el Carnaval de Flores este fin de semana. Bueno, mucha gente lo aprovecha también para salir a disfrutar, precisamente así la gente del barrio El Chingo, que toda la semana se estuvo hablando y ha convocado, estaba viendo recién en las redes sociales, muchísima gente que está disfrutando de este gran Carnaval de Flores, y a la tarde-noche también, o sea, ahora y a la noche se dará en Volcán. Así en Volcán también, el gran Carnaval de Flores. Saludos a la gente del Chingo, es una multitud, es tremendo. Acabo de abrir recién el celular y acá me acota también Miguel. Muchísima la gente que está disfrutando del carnaval allí en la zona, en el barrio El Chingo, ya tradicional Carnaval de Flores allí. La verdad, tremendo, bueno, a disfrutar y a prenderse con la radio, a engancharse, que nosotros acá te vamos a estar contando, detallando todo lo que suceda ante un Gimnasia de Jujuy que busca su primera victoria. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, será momento de ir allá a Estudios Centrales. Sí, Sam. Dale vos, Santiago, que nosotros enseguida retornamos directamente desde la cabina número 18. Ya está Gimnasia haciendo los precompetitivos. Ya se vendrá el equipo de Brown de Adrogué. Ya se vendrá la terna arbitral. Todavía falta. Falta que llegue la gente también. Nos vamos allá a Estudios Centrales y ya volvemos para el segundo contacto y para quedarnos de manera permanente para la transmisión de hoy a través de Concierto 99.9 en Libertador General San Martín, a través de la 104.1 en Humahuaca. Somos la radio, la nueva FM, allí en La Quebrada. Y somos Radio Recuerdos, llegando a toda la provincia, la inolvidable, a través de la frecuencia 106.7. Dale vos, Santiago, ya venimos nosotros desde acá. Bueno, ya no queda nada, tal cual como lo escucharon a Samuel Lea, a Fabián, a Miguel. Y pronto ya vamos a escuchar a Minka Pablo con nuestra repetidora, con nuestras firmas comerciales, equipo completo para este cuarto encuentro de este mes de marzo. 16:25, no queda nada para las 17. Cabe destacar que el Gimnasio suma 2 puntos de la tabla de posiciones, mientras que Brown de Adrogué tiene una sola unidad. En posiciones, número 16 Gimnasia, Brown de Adrogué, número 17. Todo puede pasar, Lo único que ruego es que este partido no sea una odisea como lo ha sido en encuentros anteriores. Vamos a ver qué es lo que se disputa a partir de las 5 de la tarde en adelante. Enseguida retomamos también contacto. Vamos a tener también la voz de Mica aquí en el estudio. Mesa deportiva con Micaela. No queda nada más que nada. Esperar. A esperar. Atendis.